De verdad es todo lo contrario, ¿no? Obviamente que hablamos solamente de un sector, hay mucha gente que respeta, que no salió, que se quedó en su casa, pero ahí hay una cantidad X que genera que el virus siga circulando, ¿no? Bueno, vamos saludando a la gente que nos escucha de las diferentes localidades, desde Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, gracias por estar. Salsipuede, de este lado Saldana, La Calera, zona norte de Córdoba. Nos giramos la información, nos vamos a aquello que veníamos adelantando desde temprano en la mañana, Cario. Sí, que tiene que ver con el programa Córdoba Me Capacita, estos 60.000 cupos para cursos gratuitos y con certificación oficial que lanzó el gobierno de la provincia. Pero para conocer más en detalle sobre este programa, lo tenemos del otro lado de la línea a Julio Castro, quien es director de capacitación y formación profesional de la provincia de Córdoba. Buenos días, Julio, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Karina y audiencia de la Radio Nexo. Julio, bueno, primero que nada agradecerte por este rato con Anexados y, bueno, preguntarte por ahí un poco más los detalles y el alcance que tiene este programa que lanzó el gobierno. Bien, como ustedes lo dijeron recién, son 1.000 cursos disponibles en la modalidad virtual y presencial para alcanzar a 60.000 personas que estén interesadas en llevar adelante acciones de capacitación laboral orientadas al empleo. Fundamentalmente, esta oferta de capacitación, como dije antes, en la modalidad virtual, son 50 cursos que se llevan adelante tanto en el Campus Córdoba, que es el campus que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba, como en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba. Una oferta donde estos cursos pueden hacerlo en cualquier momento, de cualquier dispositivo, las personas que estén interesadas, fundamentalmente en esta lógica de acceso a la virtualidad. Son cursos de lo más variado, que va desde herramientas informáticas básicas, Word, Excel, hasta lo que tiene que ver con un curso de peluquería o cursos que las personas estén interesadas, todo lo que es protocolo COVID también está como oferta del campus de la Universidad Nacional de Córdoba. Fundamentalmente para nosotros el acceso a la virtualidad ha llegado para quedarse, la oferta es de lo más variada y sabemos que también la presencialidad es la oferta que venía reclamando, porque hay cursos que requieren de la práctica fundamentalmente, entonces por eso pusimos en marcha también la presencialidad bajo protocolos y condiciones que tengan las instituciones de capacitación. Uh-huh. Este programa, bueno, es para mayores de 16 años, pero ¿tiene algún tope de edad o a partir de los 16 cualquier ciudadano puede estar inscribiéndose? A partir de los 16, que es el límite que nos impone una ley de empleo, fundamentalmente el acceso a la como herramienta, sabiendo que la formación y la capacitación laboral está fundamentalmente asociada a las políticas públicas de promoción del empleo, consideramos que cualquier persona a partir de los 16 años, sin importar su escolarización, su escolaridad, fundamentalmente, puede acceder. Fundamentalmente el requisito que nosotros ponemos, el tope, no hay un tope hacia arriba, sino es la ganas de capacitarse y el interés que tengan por cualquiera de las acciones. Te quería, Julio, ¿cómo te va? Te saluda Adrián. ¿Qué tal? Buen día, Adrián. Bueno, en esto que también ha quedado demostrado que está muy bueno el sistema de virtualidad, pero también con el armado del CIDI para anotar, para vacunarse, ha habido un problema, ¿no? ¿Cómo ayudaríamos a aquellos que quieren hacer un curso virtual y la verdad que no tienen ni idea, tienen quizás la herramienta que es un buen teléfono, pero no saben cómo hacerlo? ¿A dónde se tendrían que dirigir para que alguien les explique? Fundamentalmente el programa es posible gracias a que tenemos las instituciones en el territorio. Nosotros tenemos 38 centros, que son los CEDERS, Centros de Desarrollo Regional, distribuidos en toda la provincia. Ese programa siempre se hace en articulación con los municipios, comunas del territorio, las organizaciones, escuelas, que son las efectoras concretas de la propuesta de capacitación. Ellos son los que tienen el rol de acompañar para que accedan las personas no solo a la inscripción, sino a permanecer en los cursos. Sabemos que es muy fácil quizás llegar a realizar la inscripción, pero luego el proceso de permanencia y de navegabilidad en la plataforma, que, como dije antes, muy amigable, muy fácil de transcurrir por todo lo que sería el aula virtual, pero sabemos que muchas veces ese acceso tan amigable y tan fácil, la gente se desmotiva, se cae en la conectividad o no tiene los tiempos. Entonces, nosotros necesitamos garantizar la permanencia en las propuestas de capacitación. Y claro, para eso tenemos un dispositivo de centros de capacitación en el territorio y de organizaciones que deben acompañar esta propuesta. Sí, sí, porque a veces pasa que, justamente te planteaba esto, a veces pasa que uno ingresa y quizás está haciendo todo bien, pero sin embargo te sentís en la incertidumbre. Quizás llegándote al lugar, perdiendo 5 o 10 minutitos, alguien te asesora y te dice, no, vas por buen camino, y claro, ya eso hace que vos continúes, ¿no? Sí, sabemos que también la virtualidad tiene varias modalidades. Tenés cursos que son sincrónicos, donde solamente lees el material, y tenés actividades de autoaprendizaje, y tenés otra modalidad que hay tutores que acompañan esa capacitación con clases asincrónicas. Entonces, esas posibilidades también tienen los cursos que nuestro ministerio ha puesto en marcha, que haya un tutor que permita acompañar y también la posibilidad de que la persona sienta que va en ese camino que vos estás planteando. Uh-huh. Eso sabemos nosotros, de que esa brecha digital, la brecha económica, la brecha social que impuso la pandemia, queremos salvarla lanzando la presencialidad. Creemos esto de la virtualidad, sabemos que es necesaria, sabemos que hay algo que ha venido para quedarse, pero también sabemos las limitaciones que tenemos en el acceso a estas capacitaciones. Entonces, por eso la presencialidad para nosotros ha sido un desafío ponerla en marcha, con todos los protocolos y sabiendo de la complejidad que también tiene. No vamos a trabajar con cupos más allá de los 14, 15 personas en cada espacio y en cada entorno formativo. Excelente, Julio. Queremos conocer también qué otras propuestas o qué otros programas están actualmente siendo gestionados o ya en práctica desde el gobierno también. Nuestro ministerio tiene en marcha varios programas como política de promoción del empleo. Son los programas, está el primer paso, que está ya los jóvenes se están inscribiendo, que es el programa emblema que tiene nuestro ministerio de promoción del empleo. Están los programas de inserción laboral, el PIL de maquinaria agrícola, el PIL de comercio electrónico, de nuevas tecnologías, que también ya están en proceso de ejecución esos programas, con capacitación. Esa es la vuelta que se le ha dado a los programas de promoción del empleo. Tienen un fuerte componente de capacitación para luego generar la inserción mediante la práctica profesionalizante en estas propuestas. Y también las líneas del Banco de la Gente, que vienen a fortalecer todo lo que tiene que ver con el empleo autogestionado, con líneas de microcrédito. Sí, porque hay que recordar que, por ejemplo, en el programa Primer Paso, una de las novedades tenía que ver justamente con esto, que es la capacitación previa a la práctica también. Exacto. Siempre el programa Primer Paso se ha autofocalizado en la búsqueda de los jóvenes de una empresa, comercio, que para que llevar adelante la práctica. Lo que se le ha sumado este año, en esta edición, en esta nueva edición, es un fuerte componente de capacitación que le genere herramientas para luego salir a la búsqueda de las empresas que consideren más pertinente para llevar adelante la práctica en esos entornos laborales. La última pregunta, Julio, tiene que ver ya con una cuestión más analítica o más de reflexión. ¿Cómo estás viendo hoy parada la provincia de Córdoba en relación al empleo y la pandemia? Y creo que no escapa al contexto nacional y al contexto mundial. O sea, creo que todas estas herramientas que se pusieron en marcha desde el gobierno de Córdoba vienen a fortalecer estas posibilidades que pueden llegar a abrirse post-pandemia. O sea, generar recursos formados, generar incentivos para generar autoempleo, el fortalecimiento de la economía social, la economía popular, son las estrategias que el gobierno de Córdoba está poniendo en marcha, sabiendo de en un contexto de no empleo y de cierre de comercios, de empresas. O sea, sabemos de esta realidad, pero creemos también que generar condiciones en las personas para que salga en una reactivación económica es necesario. El Estado no puede quedarse ausente en estas lógicas de lo que viene a dejar esta pandemia. Y como dije antes, las herramientas de capacitación son herramientas que promueven el sostenimiento de la empleabilidad, sostiene a la persona que está hoy desmotivada o por allí que no tiene condiciones de poder salir a buscar un trabajo, un empleo, o que les ayude a elevar esa capacidad de autogestión. Uh-huh. Quizás estas herramientas fortalecen esos intereses o esas motivaciones en las personas. Es una propuesta interesante a la hora de pensar la apertura que se va a ir dando gradualmente. O sea, nosotros no pensábamos hace unos meses atrás que podíamos alargar la presencialidad. Somos optimistas que la presencialidad hoy es una herramienta necesaria para que las personas puedan acompañar la práctica que es necesaria en alguno de los cursos. No se puede aprender soldadura, tornería o costura en una virtualidad. Podemos saber nociones básicas, claves, pero la práctica es necesaria. Uh-huh. Bueno, Julio, muchísimas gracias por este tiempo con la Nexo, muy completa la información que nos estás brindando para también llegar a toda la ciudadanía y que tengan la posibilidad de acceder a estos distintos programas que lanzaron desde el gobierno. Gracias. Bien, muy amable. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Algo que quería agregar, sí. Todos los cursos tienen certificación, como lo anunció la ministra de Promoción del Empleo juntamente con el rector de la universidad, está avalado por la Universidad Nacional y por el Ministerio de Educación. Esto garantiza también, en este caso, una mejora de la calidad en relación a las propuestas formativas, donde el aval de la universidad con un prestigio como tiene la Universidad Nacional es muy importante para que los jóvenes y las personas mayores también puedan acceder a esta capacitación con esa doble certificación. Uh-huh. Un detalle no menor. Bueno, Julio, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, muy amable y gracias a ustedes por la comunicación. Hasta allí las palabras de Julio Castro, director de Capacitación y Formación Profesional de la provincia de Córdoba. Bueno, contando sobre estos programas que están vigentes en este momento. Estuve chusmeando la página, sí, de las capacitaciones y, por ejemplo, para las capacitaciones de manera presencial tenés administración y comercio, agroindustria, comunicación, construcción, cuero y calzado. Bueno, realmente hay un abanico de posibilidades estupendas. Muy amplio. Lo estoy viendo y además las capacitaciones virtuales, aquellos que se vean más amigables con la tecnología, es muy fácil acceder, y aquellos que no, era la duda que yo planteaba, ¿no? Aquellos que quieran acceder por sus dispositivos, por su teléfono, por su computadora, quizás necesiten una ayuda, dirigirse a los CEDERES, ¿no? Sí, así es. Bueno, muy interesante. Vamos a estar compartiendo después en la página web no solamente la nota, sino también el link para que todas las personas que quieran acceder y ver las posibilidades que tienen lo puedan hacer. 24 minutos de las 11 de la mañana, nos vamos a Río Ceballos en un instante. En un ratito nos vamos para allá por este robo, de lamentable robo de las vacunas Sinopharm desde el centro de salud. Ahora sí, nos metemos en canciones, nos quedamos hasta las 13 horas acá en Anexa 2. Losing my best friend, I can't believe this could be.